Saludos, bienvenidos a Aloe Abejas, un espacio sobre biología, zoología, botánica y todo lo que la naturaleza nos tenga que ofrecer. Mi nombre es Venecia Denise y como siempre es un gusto tenerlos de vuelta. La sección del día de hoy tenemos tres temas muy interesantes, un poco extensos pero de verdad valen la pena. Primero tenemos mosquitos, mortíferos, molestos y necesarios. Segundo, tenemos el poder reproductivo de los conejos. Una pequeña sección de frutas de temporada, edición julio y agosto. Y por último, noticias del eclipse solar en Latinoamérica. Sin más preámbulos, comencemos. Mosquitos. Mortíferos molestos y necesarios. ¿Por qué pican los mosquitos? ¿Pican más unos que otros? ¿Cómo eligen a sus presas? ¿Son peligrosos? Hoy vamos a resolver estas preguntas y muchas otras que saldrán sobre estos molestos animales. Por todo el mundo y a todas horas, los mosquitos se dedican a hacer nuestra vida un poco más molesta. Sus picaduras son incómodas, dolorosas o incluso pueden llegar a ser peligrosas. De hecho, pueden llegar a ser mortales en algunos casos. Y, sin embargo, probablemente no sepas por qué pican los mosquitos, cuándo o cómo lo hacen. Por poner un ejemplo, la implicación de estos animales en la salud es tan importante que su biología se estudia muy detenidamente. Y hoy vamos a contar uno de esos descubrimientos. Pero para empezar, ¿qué son los mosquitos? Hablaremos un poco más sobre estos animales para ir entrando más en el tema. Se conoce como mosquitos a varias especies de insectos pequeñas y voladoras. Existen, en general, tres grandes familias a lo que llamamos mosquitos sin distinción alguna. Estas son los colúcidos, que son los mosquitos propiamente dichos, los quironómicos y los tupílidos. Sin embargo, de estas tres familias que engloban muchas más especies, solo una de ellas pica. Los mosquitos normalmente necesitan una zona húmeda para reproducirse, ya que ponen sus huevos en charcas, aguas estancadas, lagos y lagunas. Todas estas familias pertenecen al orden de los diptéridos, es decir, son primos de las moscas y de los tábanos. Su ciclo de vida pasa por cuatro fases que pueden durar una semana. Los mosquitos son insectos muy especializados, preparados para detectar numerosos factores químicos corporales que los hacen elegir su presa. Además, suelen ser hospedadores perfectos de varios parásitos y virus, los cuales viven a la espera dentro de estos mosquitos. Ahora hablemos. ¿Qué no es un mosquito? Como decíamos, identificamos como mosquito a muchísimas especies, pero la gran mayoría de veces estamos muy equivocados. Los que pican solo son los culícidos, mosquitos como el Aedes, Culex y Anopheles. Pero claro, es importante distinguir entre otras especies y otras de pequeño tamaño y voladoras. Normalmente, al no ser que el mosquito se encuentre en bandadas, no solemos verlo. Lo que sí solemos ver son las típulas, una especie de mosquito enorme. Sin embargo, las típulas no pican y son completamente inofensivas. También son inofensivos los quirómidos, que se ven también fácilmente. Además, se les llama mosquito a muchas moscas de fruta y otros insectos voladores, que no hacen absolutamente nada al ser humano y forman parte de una cadena trófica necesaria para la reproducción de algunas plantas y flores. Los mosquitos normalmente no los ves hasta que es demasiado tarde. Y ahora, ¿por qué pican los mosquitos? En realidad, solo las hembras de los mosquitos son las que se alimentan de sangre, y lo hacen justo antes de poner huevos. La ingesta de sangre es necesaria para que las hembras puedan continuar en el ciclo, ya que sin ella no pueden llegar a ser fértiles. Los mosquitos se alimentan normalmente de néctar y jugos de fruta. Por esta razón, la boca de las hembras es distinta a la boca de los machos. Esta tiene un proboscide, también llamado pico. Hablando más sobre este pico, no solo tiene una aguja, sino seis. A primera vista parece simple, el mosquito introduce su proboscide o pico como apéndice alargado y tubular a la cabeza del mosquito en nuestra piel. Pero las apariencias engañan. Lo que guarda dentro de esa trompa no es una, sino seis agujas. Dos de ellas tienen pequeños dientes para penetrar la piel. Otras dos sirven como pinzas para mantener la piel separada. Y la aguja detecta nuestras venas y succiona nuestra sangre. Y la sexta es para darnos las toxinas en el cuerpo, lo que es lo que causa la inflamación y el picor. Existen especies que tienen preferencia en ciertos animales, incluyendo los seres humanos, de manera que solo pican a estos y a ningún otro. Pero también los hay que son poco exigentes y pican todo aquello que tenga sangre. ¿Pero acaso todos pican igual? No, no lo hacen. Como ahora veremos, los mosquitos usan un sistema muy sofisticado de detección de diferentes propiedades, entre ellas numerosas sustancias corporales y desechos que emitimos por medio de la piel y la boca. Son estas sustancias las que hacen que piquen más unos que otros. También detectan el movimiento por el cual se sienten mucho más atraídos. Los mosquitos huelen lo que respiran. Los mosquitos son auténticas máquinas de cazar. Tienen una serie de habilidades inauditas para encontrar una presa. Una de las habilidades consiste en la detección a distancia. Y para ello utilizan un sistema muy inteligente. Para esto tenemos que ponernos a pensar en esta pregunta. ¿Qué exhala todo ser vivo con sangre en este planeta? Vamos a darles unos segundos para que piensen en la respuesta. ¿No la adivinaron? Ok, dióxido de carbono. Así que los mosquitos hembra, cuando detectan el dióxido de carbono, se ponen en alerta, buscando una presa. Entonces, el resto de sentidos les dice dónde y cuándo atacar. Una vez que están más cerca, el vapor de agua, también residuo de nuestra respiración, les confirma que están ante un ser vivo y no un objeto caliente cualquiera. Los mosquitos ven mejor que tú y que yo. Bueno, al menos ven más espectro. No quiere decir que vean con mayor definición o en HD, sin embargo, sus ojos compuestos les permiten ver el infrarrojo y detectar el calor que emites. También pueden ver el espectro visible, que es lo que usamos nosotros para ver. Una vez en alerta, estos sistemas les ayudan a elegir una presa adecuada. Otra curiosidad interesante de los mosquitos es que suelen ser mucho más atraídos por los colores oscuros que los colores claros. Son detectores químicos con alas. Pero además de lo dicho arriba, son capaces de detectar otros productos químicos que produces naturalmente y exhalas por medio de la piel. De esta manera, cuando estás muy cerca, tu sudor, las hormonas que desprendes y otros factores les dicen a los mosquitos dónde aterrizar. Porque si solo siguieran el camino del dióxido de carbono, terminarían únicamente en la boca. Y si solo hicieran caso a lo que ven, no tendrían mucha precisión. Es el conjunto de herramientas lo que permite atacar en el momento y lugar adecuado. También resulta muy curioso saber que cosas como comer cerveza o queso, debido a lo que excrementa la piel, atraen a los mosquitos. También lo hacen olores fuertes, el sudor o los perfumes florales. Lo mejor es ducharse y mantenerse limpio para evitar. ¿Por qué molestan tanto las picaduras de mosquito? La culpa la tiene en realidad nuestro sistema inmune. Los mosquitos producen una proteína anticoagulante que les permite absorber la sangre sin que se solidifique por un proboscide. Que se solidifique en su proboscide o pico y se bloquee la herida. Esta misma proteína junto a la propia herida activan nuestras defensas produciendo una segregación local de histamina, la sustancia implicada en las reacciones alérgicas. En definitiva, lo que produce a una pequeña reacción alérgica, que puede ser más o menos fuerte según la proteína y sustancia que haya introducido el mosquito en nuestro sistema. ¿Existen repelentes y antipicaduras efectivos? Lo cierto es que sí. Para evitar atraer a los mosquitos, basta con ocultar nuestros olores corporales, cosa que no es fácil, por cierto. También podemos usar elementos químicos repelentes de laboratorio, o incluso algunas hierbas como son la sábila, poniéndola cerca de nuestro cuerpo. Sus sustancias naturales antimicrobianas también repelen a estos animales. También existen numerosas sustancias antihistamínicas que ayudan a aliviar el picor y la hinchazón. Al fin y al cabo, es fisiología. Las picaduras pueden ser mortales. Sí, esta es la principal razón por la que se estudia tanto al mosquito. El mosquito es el vector de varias enfermedades, algunas de las cuales son letales. La malaria, por ejemplo, sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y se transmite por culpa del mosquito. El virus chikungunya, la fiebre del Nilo, la fiebre amarilla o el dengue son todas enfermedades muy peligrosas transmitidas por el mosquito. Pero todas tienen cura con la atención médica apropiada y en el momento adecuado. El animal en realidad no sufre ningún daño, ya que solo sirve como hospedador hasta que el parásito o el virus alcanza a su víctima. Por eso los mosquitos son considerados vectores, es decir, transmiten enfermedades. Entra sangre y sale agua. En la medida que el mosquito hembra va succionando la sangre, elimina el exceso de agua por detrás. Es como si estuviera exprimiendo para quedarse con la mayor cantidad de nutrientes para sus huevos. Según la revista National Geographic, en promedio estos insectos pueden pasarse unos 4 a 5 minutos chupando la sangre. Succionan tan fuerte que los vasos sanguíneos empiezan a colapsar. Algunos de los vasos se rompen y esparcen la sangre alrededor. Y cuando esto pasa, el mosquito aprovecha y toma directamente del pozo de sangre que ha formado. Todo un regimiento. En el mundo hay más de 2.500 especies de mosquito, que en las temporadas de crianza superan este número, después de las termitas e incluso de las hormigas. Está la concentración de insectos en la época de reproducción que, según el blog de Bill Gates, en algunos casos pueden cambiar incluso patrones poblacionales. En muchas zonas de malaria, la enfermedad hace que la gente se vaya al interior, lejos de las costas, donde el clima es más idóneo para los mosquitos. Los mosquitos, más peligrosos que el hombre. El mosquito representa una amenaza para la mitad de la población del planeta. La Organización Mundial de la Salud, o OMS, estima que cada año unas 725.000 personas mueren por causa de enfermedades transmitidas por estos insectos. Y según datos de la Fundación Bill Gates, el hombre es causante de 4.075.000 muertes al año. Pero no solo se trata de las muertes. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue, la chikungunya y el Zika, pueden dejar incapacitados a las personas temporalmente y a cientos de miles de personas. ¿Y las enfermedades? No todos los mosquitos hembras transmiten el virus o los parásitos que nos causan enfermedades. Los que nos transmiten la fiebre amarilla, la malaria, el dengue y otros trastornos lo hacen una vez que han saciado su sangre de sed. Justo antes de irse, nos dejan como regalo el virus o el parásito en su saliva. Esto es lo que nos enferma, incluso nos puede llegar a matar. El virus o el parásito realmente no afectan al mosquito, ya que solo lo usan como medio de transporte. ¿Existen mosquitos transgénicos? Sí. Además de que son una reciente creación, existen varias empresas tratando de controlar la proliferación de mosquitos y la expansión de enfermedades como mosquitos modificados genéticamente. Estos poseen un genoma defectuoso que hacen que no les crezcan alas, por lo tanto, no pueden moverse adecuadamente, lo que se traduce en que unos mosquitos confinados a un espacio muy pequeño que terminan muriendo sin la posibilidad de reproducirse. Estos mosquitos transgénicos realmente suenan como un hallazgo muy prometedor para futuros problemas de enfermedades como la malaria, pero hay que ponerlos a pensar de que los mosquitos realmente cuentan y son parte de una cadena trófica, ya que los mosquitos son parte de la alimentación de otros seres vivos, ya sean insectos, anfibios, lagartos. Entonces, ¿cuál sería el efecto que tuviera realizar una extinción de un ser vivo como el mosquito? ¿Cómo cambiarían los ecosistemas? ¿Cómo cambiarían las cadenas tróficas? Entonces, ¿quitarías un bien y realmente producirías un mal? Hay que ponernos a pensar en eso, ya que la extinción del mosquito no va a ser la solución de todos nuestros problemas. Pero sigamos con el siguiente tema, la capacidad reproductiva de los conejos. ¿Cómo se reproducen los conejos? En este momento vamos a hablar de cómo se reproducen los conejos y por qué son popularmente conocidos como una especie muy prolífera. Empecemos con la reproducción de los conejos. Popularmente se utiliza la expresión reproducirse como conejos, en referencia a tener una gran cantidad de hijos. Este mito nos habla de una de las curiosidades de los conejos, su capacidad reproductora. Y que es tanto los machos como las hembras inician con precocidad su madurez sexual, pudiendo copular durante días cada pocos minutos. Las conejas presentan una ovulación inducida, es decir, desencadenada por la monta, prácticamente durante todo el año. Además, pueden ser fecundadas nada más parir, sin que la lactancia, que realizan normalmente una vez al día durante 3 o 5 minutos, consiga inhibir a su nueva gestación. Los machos también son sexualmente activos durante todo el año, desarrollando conductas como el marcaje con orina, la monta de objetos o extremidades, agresividad e inquietud, mordiscos y destrozos durante toda la caza. Cabe destacar que las conejas también pueden presentar un cuadro de comportamiento parecido. Atendiendo a cómo se reproducen los conejos, es normal que se les considere animales muy prolíferos, pero también hay que tener en cuenta que sus camadas presentan una elevadísima mortalidad y que no todas las cópulas terminan en fecundación, por no hablar de las dificultades a las que se enfrentan en su hábitat natural o el estrés que pueden sufrir en cautividad. Todo aquello repercute en sus camadas, de forma que hay que diferenciar entre la capacidad reproductiva teórica a la efectiva. ¿A qué edad se reproducen los conejos? Entre las características de los conejos, hemos dicho que llama la atención la precocidad en la que entran a su madurez sexual. Así, entre los 4 a 6 meses de vida, pueden vivir unos 8 a 10 años, por lo tanto, las hembras como los machos suelen estar en condiciones de reproducción. En cautividad se recomienda la esterilización, ya que los conejos enteros pueden mostrar reacciones de agresividad y presentar problemas de salud. Un ejemplo muy claro, las conejas tienen una elevadísima probabilidad de padecer tumores uterinos. Además, la cría descontrolada en el hogar empeora las condiciones de los animales. Al aumentar su número por encima de las posibilidades del ambiente, esto genera estrés y enfrentamientos. En general, impide una buena calidad de vida de los conejos y de las personas que conviven con ellos. También hay que tener en cuenta que debemos buscar hogares para los responsables para los gazapos. Se le llama gazapo a la cría del conejo o al bebé conejo. Pues sí, si no los esterilizamos, continuarán reproduciendo. ¿Cuándo se recomienda castrar a un conejo? Es importante que acudamos a un veterinario especializado en estos animales a la hora de realizar una esterilización, ya que los conejos no son gatos pequeños, por lo que requieren un conocimiento específico, tanto en la técnica como en los fármacos que se les deben administrar, así como su manejo. Podemos esterilizar a los machos en cuanto les desciendan los testículos y a las hembras alrededor de los 6 meses. El celo de los conejos y su comportamiento sexual. Como ya hemos apuntado con anterioridad, el comportamiento de los conejos va a presentar modificaciones durante el celo. En esta especie es prácticamente continuo, así que los machos veremos signos como los siguientes. Marcaje con orina. El marcaje con orina consta en que el conejo orinará en zonas específicas para dejar su olor y feromonas impregnado en el lugar y así poder marcar territorio. Intento de montar objetos, manos y pies de su cuidador. Agresividad, tanto a otros conejos como a los cuidadores. Esto se puede desencadenar como arañazos, mordidas o incluso ataques directos. Nerviosismos, mordiscos durante toda la casa, juguetes, camas, paredes, cables, mesas, sillas y destrozos en general. Empezará a rascar sillones, sillas, mesas, incluso los pisos de madera puede llegar a romperlos con sus garras. Por su parte, en las hembras podemos observar los siguientes signos. Cambios de comportamiento similares a los de los machos, como marcaje de orina, inquietud, agresividad e intentos de monta. En caso de las hembras hay que tomar en cuenta que la orina es mucho más olorosa y tiene un olor mucho más fuerte que el de los machos. La vulva se hace más visible y adquiere un color rojo a púrpura. ¿Cómo es el apareamiento de los conejos? Como sucede en todas las especies, el momento del apareamiento en conejos sigue un ritual muy específico y común en todos los ejemplares. Por ello, en este apartado explicaremos cuáles son los pasos del cortejo y apareamiento esenciales para entender cómo se reproducen los conejos. En cuanto el macho y la hembra se ven, iniciará la aproximación. Se olerán específicamente en la zona anogenital y empezarán a dar vueltas en círculos o quedarse completamente quietos. El macho correrá en repentinas ocasiones alrededor, emitiendo un zumbido específico y en cuanto pueda marcará a la hembra. Esto puede ser de dos formas, emitir orina directamente sobre la hembra o frotando unas glándulas sudoríparas que tienen debajo del mentón sobre la cabeza de la hembra. El conejo montará durante unos segundos con rápidos movimientos de pelvis. Para ello, sujetará los flancos de la hembra con sus patas delanteras y morderá la zona del cuello. Hay que tomar en cuenta ya que estas mordidas pueden causar graves daños en las hembras. Entonces, si quieres evitar daños en tu conejo o marcas como cicatrices, se le recomienda la esterilización. En el último movimiento, eyaculará, chillará y se dejará caer al lado de la hembra. La cópula estimula la ovulación y en unas horas se producirá la fecundación. Si los conejos se dejan juntos, se repetirá la monta en cuestión de minutos. ¿Cómo son los embarazos de los conejos? Ahora que sabemos cómo se reproducen los conejos, nos deja indicar que la gestación de esta especie dura entre 30 a 32 días, al término de los cuales la coneja puede parir de 1 a 5 gazapos, o en algunos casos hasta 7 gazapos. La hembra en estado buscará un nido donde parir su camada. Las hembras construirán su propio nido. En estado salvaje, las hembras construyen su nido cavando un agujero y llenándolo de su propio pelaje, arrancándoselo todo en la parte superior. En estado de cautiverio o en casa, elegirán su cama y empezarán a robar objetos suaves como ropas, papeles, periódicos para crear un nido lo más cómodo posible. Una vez nacen las crías, las alimentará con leche materna alrededor de un mes. aunque hacia los 18 días de vida, los gazapos comenzarán a elegir alimentos sólidos. Algo interesante de la dieta de los gazapos es que necesitan una alta cantidad de hierro y calcio para empezar a formar sus cuerpos adultos, lo cual se recomienda siempre estas croquetas de conejo y una gran cantidad de alfalfa, aunque también se recomiendan otros alimentos como acelgas, lechugas, y otro alimento que casi no se recomienda son las coles, ya que su alto contenido en agua no aporta casi nutrientes necesarios. Conviene reacomodar a las hembras, puede volver a reproducirse nada más parir, y que los gazapos serán sexualmente maduros de los 4 a 6 meses. Así que hay que tomar en cuenta que a partir de los 3 meses y medio hay que empezar a separar las crías de los conejos de los conejos, ya que las mismas crías pueden reproducirse entre ellas o con la misma madre. Por este motivo, la esterilización es muy importante y se recomienda que se le haga a la hembra después de dar a luz o en caso de que se pueda antes de que siquiera llegara al embarazo. Otra curiosidad de los conejos. Estos animales pequeños pueden interactuar perfectamente con los humanos y pueden llegar a ser un gran compañero de vida. Así que hay que tomar en cuenta sus cuidados de salud, así como el control de la población de estos conejos. Espero que les haya gustado un poco sobre la vida sexual de los conejos para seguir con el siguiente tema. El calendario de frutas de temporada. Para estos meses, la Profeco sacó un cartel que te dice cuáles son las frutas de temporada que salen en este mes o este mes es donde están mucho más sabrosas. Para julio tenemos ciruelas, durazno, la granada roja, higos, limones, mangos, manzanas, melones, incluso el membrillo, la papaya, la pera, la piña y la piña miel están en su mejor punto. El plátano tabasco, la sandía, la toronja, la tuna y la uva. Estas son algunas de las recomendaciones para el mes de julio. No significa que vayan a desaparecer en agosto, sino es como su mejor punto para consumirlas. En agosto tenemos el capulín, la ciruela, durazno, aún otra vez granada roja, guayaba, higo, limón, mango, manzanas y por último uva roja. Se les recomienda que vayan a su mercado, a su tianguis más cercano y adquieran estas frutas, ya que va a aportar una gran cantidad de vitaminas y minerales para la dieta de todos los días. Y por último, la noticia inesperada, eclipse solar. ¿Cómo fue en Latinoamérica y cómo se vivió en Chile y cuál será el próximo país? Las espectaculares imágenes de la luna interponiéndose entre la Tierra y el Sol y dejándonos a todos oscuros hablan por sí solas. Si no pudiste presenciar el eclipse de 2 de julio o fuiste testigo pero te gustaría volverlo a vivir, no te desesperes. Primero vamos a hablar de 4 efectos que tiene sobre la Tierra un eclipse total. Lo realmente raro es que el eclipse solar total sea visible desde el mismo lugar, como en una ciudad, algo que pasa en promedio cada 375 años. Pero en general estos fenómenos ocurren en algún punto de la Tierra cada unos 18 meses. A continuación puedes buscar cuándo sucederá tu próximo eclipse solar en tu país según la NASA. Pero empecemos. 14 de diciembre de 2020. Además del eclipse solar total de este martes, el sur de Chile y Argentina fue testigo de este mismo fenómeno natural el 26 de febrero del 2017 y volverá a hacerlo el 14 de diciembre del 2020. Sí, la franja total del próximo eclipse será visible desde América Latina. Pasará por la región de Araucanía y partes del río de Chile, así como la zona central de las provincias de Argentina y Río Negro. Este fenómeno del 14 de diciembre del 2020 también se verá de forma parcial en algunos territorios como Argentina y Chile, pero también en Bolivia, Paraguay y Uruguay, algunas partes de Brasil, Ecuador y Perú. Pero, ¿cómo se produce un eclipse solar? El Ministerio de Educación de Chile, que ha estado promoviendo turísticamente lo que bautizó la temporada de eclipses, destacó sobre el año que viene, el sur de Chile es la cuna de la cultura mapuche, donde la observación de los astros y su influencia en la vida cotidiana dieron origen a una rica cosmogonía. En este sentido, Juan Carlos Beanín, astrofísico del Centro de Comunicación de Ciencias de la Universidad de la Universidad Autónoma de Chile, explica a la BBC Mundo que los mapuches llaman a este fenómeno Lai Antu o Lan Antu, que hace referencia a la muerte del sol. Dada la importancia del sol como principal deidad en el hecho de que este perdiera su fuerza y fuese eclipsado genera mucho miedo. En particular, las machís, mujeres libres espirituales mapuches, se abordan a hacer rogativas y llamadas a Nahuili para poder aplacar y cualquier efecto negativo. La sensación de temor perduraba varios días, incluso semanas tras el eclipse, y también las rogativas al respecto, agrega Beamín. 14 de octubre del 2023. Muchos en América Latina tendrán que esperar hasta el 14 de octubre del 2023 para ver el eclipse solar. Para algunos privilegiados será anular. Su denominación se debe a su anillo de luz que rodea a la luna a la fase central del evento, un espectáculo distinto al eclipse total, pero también muy atractivo. Así como existe una franja total, hay una franja de nulidad, que en este caso recorrerá partes de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Entre las muchas ciudades que atravesarán esta franja, están Albuquerque, San Antonio en Estados Unidos, Campeche, Chetumal y la península de Yucatán, Cali, Colombia y Jao Pasí en Brasil. No obstante, todos los países del continente americano podrán ver este eclipse al menos de forma parcial. Desde 2024 hasta 2040. Si ninguna de las fechas anteriores te sirve o quieres planificar con mucha más anticipación, les comentaré un calendario que va más allá de dos eventos mencionados hasta 2040, donde solo figuran eclipses totales. Fecha del eclipse, 12 de agosto del 2026, en el Ártico, Groenlandia. El 2 de agosto de 2027, en Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, tendrá un eclipse de 6 minutos. El 22 de julio del 2028 estará en Australia y Nueva Zelanda. El 25 de noviembre del 2030, Botswana, Sudáfrica y Australia tendrán uno con duración de 3 minutos. El 14 de noviembre de 2031, únicamente lo tendrá Panamá. El 30 de marzo de 2033, estará en Rusia y Alaska con una duración de 2 minutos con 37 segundos. El 20 de marzo de 2034, lo sufrirá Nigeria, Camerún, Chad, Sudán, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Pakistán, India y China, con una duración de 4 minutos con 9 segundos. El 2 de septiembre del 2035 lo tendrá China, Corea y Japón, con una duración de 2 minutos con 54 segundos. El 13 de julio del 2037 lo tendrá Australia y Nueva Zelanda. Como pueden ver, Australia participará en muchos de ellos. 26 de diciembre del 2038 lo tendrá Australia y Nueva Zelanda de nuevo, con una duración de 2 minutos y 18 segundos. Y por último, tenemos el 15 de diciembre del 2039, que será en la Antártica. Espero que esta información les haya gustado, les haya servido, o incluso si los motiva a ir algún día a visitar ese país y justo se encuentran en un eclipse, sería bueno. Bueno, esto sería todo por mi parte. Como siempre, mi nombre es Venecia Denise y fue un gusto estar con ustedes y entrar escuchando a Lo de Abejas en Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Eso fue todo. Me despido. Chau, chau.